son perfectas. Y nuestras acrobacias harán de esto una fiesta. Yo soy tan radical que casi soy perfecto. Y con el chico Funky, aquí se los demuestro. Oh papi, oh papi. Veterón, veterón, oh papi. Yo soy un gran surfista y siempre en mí confío. Y ahora me verán cómo realizo el remolino. Oh papi, oh papi. Ve Pablo, oh papi. Para mí surfear no tiene medida. No hay nadie que me gane haciéndole evasiva. Oh mami, oh mami. Ve yunicua, oh mami. ¡Hola, salvavidas misterioso! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡El tiki-waki! Sé que para surfear se requiere ciencia, mas como salvavidas es muy grande mi experiencia. ¡Opa!